encontrar, disfrutaremos aún más de las pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones en parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia, esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Ya son las 6. ¿Y Esto Tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Sándwich nada más entre tu vida y mi vida. ¿Cuál es tu sándwich favorito, Mati? El chacarero. Ahora, el chacarero, yo creo el chacarero, palta lomo. Con ají. Palta lomo. Nunca me acuerdo el otro, el resto de las cosas. El lomito completo también. Y otra cosa. Muy bueno, mira. Sí, qué lástima no poder salir a comer su buen sal. Pero podéis pedir a la casa, Bueno, voy a encargar más tiro. Oye, tenemos buena música el día de hoy, este programa especial de 22 de mayo, día sándwich. Hoy día en Esto Tampoco es presentable, los vamos a acompañar con buena música, partiendo por el legendario, cariñoso de Rod Stewart. El viejo, sí. ¿Tú lo encuentras sexy? Yo no. Demasiado, demasiado.

Bueno, aquí estamos, Marcelo. Vamos a seguir escuchando buena música con una banda chilena que ya no existe, lamentablemente, pero yo estoy seguro que en algún momento van a reagruparse. Sí. Lo hicieron en forma especial hace algunos meses. Los Bunkers, con este revival de La Alegría Ya Viene, que se llama El Día Feliz Que Está Llegando. ¡No! ¡Oh! We'll be right back. No hay duda. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Thank you. Qué lindo se va a ver, Marcelo. Qué lindo día este viernes. Para nosotros es especial. Hay mucha gente que sí tiene que trabajar y otra que se mantiene en casa. Por favor, quédate en casa. Y... O que está haciendo algún trámite importante y tiene su permiso y qué sé yo. Pero la idea es quedarse en la casa. Exacto. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con los multivitamínicos Daily One de Vitamin Life, que contribuyen al bienestar de tu organismo y son esenciales para fortalecer tu inmunidad. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Seguimos en este programa especial, día sándwich aquí en Esto Tampoco es Plaza Italia y vamos a hablar de los gitanos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Quién viene? ¿Sandro? Sí. No vamos a tocar a Sandro. Vamos a tocar a Fleetwood Mac, una canción que habla de gitanos porque se llama así, Gypsy. ¡Oh!

qué linda. Qué lindo, Marcelo. Excelente. Excelente toda la música que tenemos y vamos a seguir. Ahora queremos dirigirnos. ¿A quién? A una parte del cuerpo de cada Marcelo, uno de nuestros auditores. Por pero favor. No cualquiera, no es el pulmón, no es, pero, no es la hipófisis, no es el cerebro, pero, es el corazón. Ah, hablando a tu corazón. Qué alivio. ¿Con quién? Charlie García. Ah, menos mal. Charlie García. Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. You're making a scene, oh girl. You got to know.

Sí, son Marco Silva y Marcelo Confarini. Pero esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. Programación especial, Marcelo, para este día sándwich y, bueno, buena música también, ¿eh? Exacto, la siguiente canción, Annie Lennox, que fue vocalista por mucho tiempo de Eurythmics, me interpreta absolutamente porque ella le dice al mundo, con toda su voz, tremenda voz, ¡guay! ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay!

says you turn down the light. I forget all about the storm outside. Escuchas a Comparini y Silva, pero esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM.